mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres. Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes ay, que comprender que yo soy el negro más sabroso. Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso. Si tengo tres cosas buenas, la platica para gastarla y el derecho de vivir, y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón. Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón.